permitiendo que los criminales impongan su ley a todo un gran país. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Miércoles 25 de febrero. Un día soleado en buena parte del país. Hay algunas lluvias en Galicia. Un poco de viento en Canarias. Las temperaturas que bajan. Bueno, estamos en las puertas de la primavera, de una primavera va a ser esplendorosa. Quedan 20 días mal contados, ¿no? O 20 y pocos días mal contados para que llegue oficialmente la primavera, pero los que hemos llegado somos nosotros, que estamos aquí ya prestos y dispuestos a todo. Lo está Gorge Bustos y lo está ella, que hablando de colombofilia, que fue un asunto que ayer dio mucho de sí. ¿Cómo no hablar ayer de pichones? Como cuando dijo el poeta, ella tiene piel y su piel tiene costumbre de palomo. Qué bonito. Yo lo he pedido prestado a Leopoldo Panero. Ah. Su piel tiene costumbre de paloma. Sí, bueno. Pero hay que elegirlo. Eso se lo dedicó Panero a Felicidad Blanche. La madre de los Panero, claro. La familia del desencanto. Buenísima película. Entonces su piel tiene costumbre de paloma. Vamos a saber. Muy bonito. Pues mejor tener costumbre de paloma que de halcón, Halcones y palomas. Buenos días, Carlos. Todavía estamos en febrero, efectivamente, pero ya estamos pasando calor. Ayer hubo gente del equipo, y no miro a nadie, de este programa que se quejó del calor que hacía, Yo no. Hace una semana clamábamos por el retorno del sol bajo los efectos de la borrasca Pedro, y ahora ya nos da miedo el verano que pueda venir. Bueno, estoy exagerando un poco. En realidad estamos encantados de este buen tiempo. Hoy, por cierto, tendrá continuidad, se espera sol en la mayor parte del país, cielos despejados salvo en Galicia, donde puede haber lluvia. Precaución en estas primeras horas en Baleares por nieblas que podrían reducir la visibilidad, y por la tarde atención en Canarias al viento. Las temperaturas bajan un poquito, pero seguimos con valores propios de la primavera, 23 grados en Albacete, 24 en Murcia o 25 de máxima en Bilbao. Pero en Bilbao ya se sabe que la máxima la deciden los bilbaínos. Un célebre cantante español ha demandado a una vicepresidenta del gobierno de España. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pues efectivamente, ya podemos confirmar que una de las mujeres que ha herido a Julio Iglesias es Yolanda Díaz. Primero en redes sociales y después en televisión, la vicepresidenta y ministra de Trabajo cometió la imprudencia de elevar a categoría de hecho lo que aún era solo una denuncia de dos exempleadas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Nada menos, pero nada más. Y se supone que una vicepresidenta del gobierno, a diferencia de una activista universitaria, debe contribuir a preservar la presunción de inocencia en una democracia. Sobre todo si, como le gusta presumir tanto, es licenciada en Derecho y ejerció de abogada en otro tiempo. Pero lo que hizo la vicepresidenta fue anticipar la culpabilidad del cantante. Y lo hizo básicamente por razones políticas, porque Julio Iglesias es un referente cultural de la derecha que encaja en ese estereotipo machirulo que manejan alegremente ciertas feministas de la Inquisición progre, la Inquisición rosa o violeta. Afirmó Yolanda que en casa de Julio se cometían abusos sexuales, que sus trabajadores se encontraban sometidos a un régimen de esclavitud y que el cantante había montado una, cito textualmente, estructura de poder basada en la agresión permanente. Esto escribió en las redes doña Yolanda, que luego quiere que no la confundan con Irene Montero. Pero resulta que poco después la fiscalía archivó aquella denuncia por improcedente y porque no tiene competencia para investigar hechos sucedidos en el Caribe. Y ahora Julio ha decidido contraatacar para limpiar su nombre. Y ha empezado por Yolanda Díaz. Va a haber más, ¿eh? Por eso su abogado, que es un especialista además en casos de celebridades, José Antonio Choclán, expone que se le ha montado a su cliente un juicio paralelo, atizado por un alto cargo del Estado, y exige ahora a Díaz, y cito textualmente, que se avenga a reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de sus manifestaciones que han lesionado el honor, la imagen y la reputación social de su representado. Pero, ¿qué ha contestado doña Yolanda? Porque ha contestado. Claro, ella ha creído que confrontando con Julio Iglesias puede resucitar como líder progresista su maltrecho liderazgo, que tiene fecha de caducidad. Así que ha contestado reafirmándose en sus acusaciones con el argumento siguiente. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos. Con denuncias o sin denuncias, dice la abogada. Esto es un poco como lo que decían nuestras madres. Ni inocencia ni inocencio. Ni derecho ni derecha. A la hoguera ya, señoro. Claro, en vista de que la demandada no se retracta, ahora el demandante va a emprender la vía penal contra Yolanda Díaz. Y más vale que la señora vicepresidenta contrate para entonces a un abogado que sea bastante mejor que ella. Porque si no, va a darle a Julio el inmenso placer de ganarle un pleito a una comunista. Y otro señor de derechas metido en líos judiciales es Carlos Mazón, que por cierto también fue cantante. Este es Mazón, cantando el tema de su precandidatura, no a las autonómicas, sino al Festival de Eurovisión de 2011. La verdad es que la canción es bastante mejor que cualquiera de Bad Bunny, pero hay que reconocer que entre la reputación social de uno y otro, pues no hay color ahora mismo. Efectivamente, como dice la letra premonitoria de este tema de Mazón, se ha quedado con su soledad en un rincón, o mejor dicho, en un banquillo. El banquillo al que lo quiere llevar como sea la jueza de la Dana, que se llama Nuria Ruiz Tobarra, que acaba de elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que impute formalmente a Carlos Mazón, que recordemos que dimitió pero conservó el escaño, así que sigue aforado. ¿Pero qué dicen los juristas sobre la instrucción de la jueza Ruiz Tobarra? Pues, leyendo un poco los análisis, la mayoría no le augura mucho recorrido penal. ¿Por qué? Primero porque al parecer el marido de la jueza ha participado en los interrogatorios, que es una anomalía procesal escandalosa que por sí misma podría justificar la nulidad del caso. Pero además porque ella insiste en ver un nexo causal entre la pasividad o la negligencia de Mazón y la muerte de 230 personas que se ahogaron en las riadas. A ver, ese presunto nexo es muy difícil de probar, más allá de toda duda razonable. Una cosa es que Mazón no estuviera donde debía estar, que no lo estaba, y que mintiera repetidamente sobre la hora y el lugar de su paradero, que nos mintió. Una cosa es esto, digo, y otra muy distinta es afirmar que todas esas vidas dependían de que Mazón hubiera llegado antes al Centro de Coordinación de Emergencias, el famoso CECOPI, que además, según la ley, no lo convoca ni lo dirige el presidente autonómico. Ojo, Mazón está bien dimitido. De hecho, tenía que haber dimitido mucho antes, porque en democracia debe existir la responsabilidad política. Pero esta no tiene por qué estar necesariamente vinculada a la responsabilidad penal. El problema en España es que hemos llegado a tal nivel de polarización ideológica que respetamos o atacamos a los jueces en función de si empapelan o no al político del otro lado del muro. Por ejemplo, la izquierda pone el grito en el cielo por los abusos sexuales a menores cuando se pueden imputar al ámbito eclesiástico, y hacen bien en escandalizarse porque es una lacra repugnante que hay que perseguir. Pero hay que perseguirla venga de donde venga. Lo digo porque cuando la Audiencia de Valencia ordena reabrir el caso de encubrimiento de abusos sexuales a menores cometidos por el exmarido de Mónica Oltra, la líder, exlíder de Compromís, como acaba de pasar, entonces la Audiencia de Valencia se convierte en un tribunal de fascistas. Y si al otro lado del muro ven cómo la Audiencia de Madrid corrige al juez Peinado, porque no ven en su instrucción indicios sólidos para justificar el procedimiento conjurado en la causa contra Begoña Gómez, entonces a algunos les parece que la Audiencia de Madrid está compadreando con el sanchismo. No, señores. O creemos en el Estado de Derecho o creemos en el lawfare. O sea, que los jueces son políticos con toga. Pero las dos cosas no. Y si existiera la responsabilidad política en este país, Pedro Sánchez habría dimitido el día que imputaron a su esposa, aunque el caso no acabe en condena, como han hecho otros dirigentes europeos envueltos en escándalos, que luego la justicia disipó. Pero Pedro optó por el paripé victimista de los 5 días de reflexión, ¿te acuerdas? Y ahí le tenemos ahora, combatiendo a los jueces, a los tecnooligarcas, a Tejero y a los pobres candidatos del Partido Socialista, que tienen que soportar en los mítines la compañía tóxica de su secretario general. ¿Escuchas a Jorge Bustos? En Herrera en COPE. Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Irán empieza a dictar sentencias de muerte para los manifestantes que participaron en las protestas de enero. El régimen iraní lanza un sinfín de acusaciones, entre las que se encuentra el delito de enemistad contra Alá. Amnistía Internacional pide presionar a la dictadura islámica para frenar las penas de muerte a 30 personas, incluidos menores. Precisamente Donald Trump se ha referido a Irán en el discurso de esta madrugada. Bueno, enseguida hablamos con David Zalandete para que nos cuente la última hora de este discurso. Pero fíjate en esta información de Reuters. Irán está cerca de llegar a un acuerdo con China para comprar misiles de crucero antibuque. Y mientras tanto, Estados Unidos despliega una vasta fuerza naval cerca de la costa iraní antes de posibles ataques a la República Islámica. La Fiscalía de la Audiencia Nacional a favor de las salidas de prisión de Cherokee siempre que pida perdón a las víctimas. En Francia. El ex jefe de ETA abandona la cárcel de lunes a viernes para hacer voluntariado y solo vuelve a dormir. La fiscalía destaca la participación de Cherokee en talleres de justicia restaurativa que incluyen contacto directo con las víctimas. Y Cataluña aprueba hoy subir la tasa turística, que se va a duplicar en la mayoría de los casos. La nueva tasa entrará en vigor el 1 de abril de 2026 y a partir de entonces en Barcelona los turistas pagarán, por ejemplo, 12 euros por persona en los hoteles de 5 estrellas y será incluso más cara para aquellos que lleguen a la ciudad condal en crucero. Y en el partidazo de COPE, Sorlot guía al Atleti a octavos de Champions. Daniel Asenjo. Buenos días, Jorge. 3 goles del delantero noruego en la goleada 4-1 al Brujas en una de sus mejores noches como rojiblanco. A pesar de la contundencia del resultado, el partido estuvo muy igualado y hasta bien entrada la segunda parte el equipo de Simeone supo sufrir. En octavos, el Atleti se va a enfrentar al Liverpool o al Tottenham. Anoche también se clasificaron Bayer Leverkusen, Newcastle y Bodo Glimt, que dio la sorpresa eliminando al Inter de Milán. Y hoy a las 9, Real Madrid-Benfica tras el 0-1 de la ida en Lisboa, muy pendientes de la rodilla de Kylian Mbappé. El francés se entrenó ayer a un ritmo más suave y a falta de una conversación hoy con Arbeloa, su presencia en el partido está en seria duda. ¿Y recuerdan la derrota hace 2 semanas del Barça en Girona? Pues bien, ayer los árbitros reconocían que hubo falta a Koundé antes del gol que dio la victoria al Girona. Un error que el conjunto azulgrana ha respondido. Asumir el error es un gran paso, evitarlo es el siguiente. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. ¿Cómo trabajamos en España? Yo quiero trabajar para vivir y no al revés. Pues después de 25 años toca reinventarse. Un autónomo no desconecta nunca. España crea empleo y sin embargo 2,5 millones de personas buscan su oportunidad. ¿Cómo podemos acercarnos a los sueldos europeos? ¿Somos productivos? ¿Puede la inteligencia artificial ser una aliada? No es que no quiera trabajar, es que ya no buscan lo que yo sé hacer. Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren el país para descubrir el nuevo mapa del trabajo. ¿Cómo trabajamos en España? Sigue nuestra programación especial en COPE y en COPE.es. Seis y 14, 5:14 exactamente, en Canarias. La actualidad manda, por eso lo primero que hacemos hasta ahora es irnos hasta Washington. Ahí ya ha terminado hace poco más de una hora el discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión. 107 minutos ha durado exactamente. Es el discurso más largo de la historia y llegaba además en un momento decisivo para el país. En el plano interno, con la figura del presidente debilitada por los escándalos del ICE y el choque con el Supremo por el tema de los aranceles, y en el plano internacional, por esa intervención en Venezuela, por la amenaza de actuación inmediata en Irán. En fin, saludamos ya al corresponsal de COPE, David Zalandete. Buenos días, buenas noches para ti, David. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué destacarías del discurso de Trump en el Capitolio? Pues uno podría pensar que ha sido un parte de guerra, sobre todo un parte de guerra centrado en Venezuela, porque Venezuela ha hilvanado este discurso del Estado de la Unión, el primero de su segundo mandato. Primero porque ha empezado hablando de los barriles de petróleo, 80 millones. Ha dicho que le ha regalado ya Delcy Rodríguez y le ha dado las gracias abiertamente a Delcy. También ha rememorado la captura de Maduro, incluso ha hecho entrar, por sorpresa, a un soldado, piloto de helicóptero Chinook, que participó y que fue herido y le ha condecorado con la medalla al mérito. También Trump ha hablado de aranceles, sobre todo ha sido un momento bastante incómodo, la verdad, a los jueces del Supremo que tumbaron la medida de aplicar aranceles a todo el mundo. Ha sido uno de los momentos más comentados. Eso sí, ha dicho que va a seguir adelante. Supreme Court's unfortunate. A pesar del decepcionante fallo, estos poderosos instrumentos que salvan al país y protegen la paz seguirán vigentes bajo estatutos legales alternativos, plenamente aprobados y probados. Otro tema importante para él, el gasto en defensa. Ya te decía, Jorge, un parte de guerra. Estaba todo centrado en la defensa común. Se ha jactado de haber forzado a todos los socios de la OTAN a gastar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Se le olvida siempre que España no ha llegado ahí, ¿no? Ya hace tiempo que no le saca o intenta sacarle los colores al gobierno de España. Pero sí, ha dicho que es un motivo de celebración en este mandato. Los países de la OTAN que son amigos y aliados aceptaron mi solicitud de pagar el 5% del PIB para defensa militar en lugar del 2% que en realidad no estaban pagando. Nosotros estábamos pagando casi todo. Ahora están pagando. Ese 5% que dijeron que no podía suceder, lo obtuvimos muy fácilmente, solo en una reunión. David, buenas noches. Ha sido también un discurso que se ha convertido en un show por momentos, ¿no? Con apariciones estelares, reencuentros inesperados. Parecía, no sé, un programa de televisión de estos de sorpresa, sorpresa, una cosa parecida. Es que es lo que más le gusta a Trump, ¿no? La telerrealidad, el show de Trump, constante, siempre. Ha habido de todo. En un momento se ha parado y ha dicho, por cierto, están aquí, se abren las puertas, aparece el equipo de hockey ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas y todos aplaudiéndoles. También ha habido reencuentros. El más sonado ha sacado, literalmente, a un preso del helicoide, se lo ha traído de Caracas y ha pasado dentro del hemiciclo a saludar a su sobrina. Se trata de Enrique Márquez. Es un opositor a Maduro. Ha sido bastante llamativo también que no estuviera allí María Corina Machado, que está en Washington, sino que ha sido Enrique Márquez el que ha sido el protagonista de este momento. Alejandra, I'm pleased to inform you that not only has your uncle been released, but he is here tonight. We brought him. En el que le dice que está aquí con nosotros, se abre la puerta, aparece y le da un abrazo. Y bueno, ha sido uno de muchísimos momentos de verdad de telerrealidad. Y también bronca, ¿eh? Sobre todo en cuanto a imagen. Las sillas vacías, 50 demócratas que se han ausentado, hay 250, 50 no estaban, y uno de ellos llevaba un cartel que le ha molestado especialmente al presidente, que decía, los negros no somos simios, porque él puso un meme en internet en el que ponía a los Obama como si fueran gorilas. Esto lo hizo el presidente de Estados Unidos y le molesta que se lo recuerden. He's here now, tonight. Parece un director de un late night. Qué fuerte. Bueno, David, muchísimas gracias y nada, te dejo que descanses. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Y aquí en España hoy es el gran día. Después de tener a cientos de funcionarios de exteriores, defensa, interior, digitalizando 153 cajas de documentos, y una vez que ya se publicó el decreto en el Boletín Oficial del Estado, este mediodía está previsto que se publiquen los archivos clasificados del 23F. Bueno, ya sabemos que va a haber informes, alguna imagen, transcripciones de conversaciones, pero no va a haber grabaciones. Muchos expertos sobre ese intento de golpe de Estado anticipan que no va a cambiar mucho la certeza histórica sobre lo que pasó y sobre quién estaba detrás de aquella operación, pero la izquierda se relame a ver si alguno de esos archivos hay alguna cosa que pueda cambiar la imagen, pues por ejemplo de la actuación de Juan Carlos I, que fue el que paró el golpe en defensa de nuestra democracia. El gobierno ha querido colgarse la medalla de la transparencia por esta desclasificación, aunque a la ministra portavoz, Alma Saiz, se le escapó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el verdadero motivo por el que han dado este paso. ¿Y cuál crees que es el verdadero motivo? Pues tiene que ver con los bulos, la fachosfera y la desinformación. Lo que hace el gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el Cara al Sol por nuestras calles. Esto es, todo el mundo ha visto por la calle oleadas de chavales cantando el Cara al Sol, ¿verdad? Bueno, es una pena que este gobierno, que ha sido tan transparente con el pasado, no lo sea con el presente o con el pasado inmediato. Como presume en otros asuntos, como el Delphi Gate, por ejemplo, o ese repentino cambio de opinión de Pedro Sánchez en el conflicto del Sahara, ¿por qué sobre eso no hace un alarde de transparencia? Veremos si algún día sabemos la verdad sobre eso, o sobre el apagón y otros asuntos turbios. A todo esto, hoy tenemos sesión de control al gobierno, un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo, que va a salir de nuevo al ataque contra el presidente. Solo hay que leer la pregunta que tiene preparada el líder del PP. ¿Qué es para usted asumir su responsabilidad? Pregunta retórica, claro, que le va a servir para atacar por todos los frentes que tiene abiertos el gobierno, como por ejemplo el escándalo del ex-DAO de la policía, esa supuesta agresión sexual, o la gestión de Adif en la retirada de pruebas del accidente de Adamuz por la noche sin autorización judicial. Y sobre este feo asunto, Transportes ha querido dar su versión de los hechos, Pilar. Sí, y afirman, Jorge, que nadie les dijo que no se podían llevar esas piezas, que todo estaba perfectamente protegido y catalogado en su almacén y que siempre ha estado a disposición judicial. Bueno, la juez que investiga esta tragedia ha pedido la devolución de todas esas piezas para evitar una posible responsabilidad penal. Y también, sobre este caso, atención, porque COPE ha tenido acceso a la primera declaración del maquinista Delirio. La realizó la misma noche de la tragedia. Juan Baño. Poco más de 6 horas después de la terrible tragedia, el maquinista del tren Irio, que descarriló en Adamuz, no podía precisar ante la Guardia Civil a las 2 de la madrugada ya del lunes qué pudo haber ocurrido. Creía que el que habría recibido un impacto habría sido su tren. A continuación ya señaló como una posibilidad el estado de la vía. Ha podido haber una rotura del carril, dijo textualmente, que el otro tren viniese ya descarrilado, que lo desconoce. Sí tenía claro que había otro tren implicado porque desde el puesto de mando en Madrid le indicaron que había descarrilado otra unidad dentro del túnel. Él pensó que era el tren blanco con el que se había cruzado, el de Renfe. Este profesional lleva 5 años de maquinista. Todo comenzó con unos tirones, recuerda. Tal como se recoge en la grabación de la caja negra, pensaba que se había enganchado el pantógrafo. El primer fallecido lo encontró en el coche 6 de los 8 que arrastraba. Iba por debajo de la velocidad que marca la vía, aseguró. En Málaga se revisó el tren. Estaba todo correcto. Tras él declaró un segundo maquinista. Viajaba en el asiento 2D para controlar a un pasajero que estaba siendo pesado con una compañera. La propia azafata afirma en su manifestación que ese pasajero tocón fue luego de las personas que más ayudó tras el accidente. Y vamos con unos audios a los que también ha tenido acceso COPE. Son los de las declaraciones completas de José Luis Ábalos y de Koldo García en el Supremo el pasado 26 de noviembre, que es el día en que el juez Leopoldo Puente los mandó a Soto del Real. Si yo hubiera querido fugarme, he tenido muchísimas oportunidades para ello. Pero señoría, usted sabe que no le he pedido un solo permiso para salir de España, ni para disfrutar de unas vacaciones con mis hijos a los que se las he negado, más allá del arraigo que tengo, de que no tengo dónde ir. En ninguna parte del mundo, por más que se empeñen. Este es el exministro pidiendo, bueno, casi suplicando al magistrado que no le mande a prisión porque no había riesgo de fuga, porque no tiene dónde ir. Claro, y en esa misma línea se expresó el que fuera su asesor, Koldo García. Le pido que entienda un poco que todos tenemos derecho a aprender día a día y poco a poco. Y lo único que le puedo decir, señor juez, señoría, no me voy a ir a ninguna parte. Y también hemos podido escuchar la voz de la famosa Jessica, admitiendo lo que ya había declarado varios trabajadores de Ineco, la empresa pública, donde Ábalos la enchufó, es decir, que cobró sin ir a trabajar. Yo tenía que estar a la espera de que él me necesitara. ¿Y llegó a necesitarla alguna vez? No, yo le pregunté en alguna ocasión si necesitaba algo o si lo que fuera y él me dijo que estaba todo bajo control y que no necesitaba nada. ¿Nunca la llamó para trabajar? No. ¿A lo largo de los 2 años no hizo usted nada en el trabajo este? No. Así da gusto. Hoy en COPE vamos a ocuparnos del déficit del sistema de pensiones que se agranda cada día más. Esta mañana vamos a conocer la nómina de febrero, que mucho me temo, Pilar, va a batir un nuevo récord de gasto. Sí, y mientras más de un tercio de los españoles mayores de 50 años no sabe a día de hoy cuánto van a durar sus ahorros, nos lo cuenta Marta Ruiz. ¿cómo nos preparamos para dar el salto a la jubilación? Confío en el sistema de pensiones y si no me sale el plan A, pues tengo el plan B, que será vivir de patrimonio, de alquileres. Tengo la posibilidad de ser autónomo, aparte de trabajar en un trabajo asalariado. Lo que sí que me garantizo es, con mi mutua privada, pues el que tenga una jubilación aparte. Tengo que hacer maravillas para poder ahorrar un poco. Es algo que solo consiguen la mitad de los españoles, como refleja un estudio reciente del sector asegurador, a pesar de que el sistema da señales de agotamiento, con un déficit contributivo de casi 70.000 millones de euros, según Fedea, desequilibrio que se cubre con transferencias del Estado vía impuestos. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia. Hay un coste de oportunidad, no podemos dedicarle tanto a sanidad, tanto a la dependencia, para qué hablar, ¿no?, de las infraestructuras. Devesa no duda de que tendremos pensión, pero sí de la cantidad que llegaremos a percibir, por lo que aconseja planificar algo de ahorro para un futuro colchón. A las 6:30 seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí en Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. Te vas a reír, Marta Azas y Javier Veiga se separan. ¿Por qué me voy a reír? ¡Qué pena! Te vas a reír porque se separan en el teatro, en una comedia. Ah, pero en la vida siguen juntos, ¿no? Su vida me da igual, están juntos mano a mano en el escenario, en el Teatro Maravillas. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Pero me va a dar pena que se separen. Que no, que te vas a reír. ¿Estás esperando el momento perfecto para comprar un Mercedes? Del 4 al 6 de marzo en Star Madrid llega Expo Drive Ocasión. 3 días, unidades limitadas, precios imbatibles. Si estabas esperando una señal, es esta. Expo Drive Ocasión del 4 al 6 de marzo. Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728. Miopía, hipermetropía o astigmatismo. En Clínica Rementería no solo corregimos tu visión, somos la clínica de referencia de Madrid en cirugía refractiva premium, tecnología de última generación, oftalmólogos de prestigio y resultados que marcan la diferencia. Clínica Rementería, donde la excelencia se ve. Más información en clinicarementeria.es. Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open, del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com. ¿Buscas un impacto real en tu estrategia de marca y ventas? En New Line Events transformamos tus ideas en experiencias únicas. 90.000 profesionales en activaciones de marca, hospitality y acciones comerciales. Más de 300 marcas confían en nosotros. Impulsa tu marca en newlineevents.es. New Line. Brillante. Sencillo. Real. Atención. Concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados. 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com. ¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión. Ya llega el primer musical del Romancero, Más acá de los romances, una divertida aventura por las raíces de nuestra poesía. El Romancero, raíz del siglo de oro y alma de nuestra cultura. Historia, emoción y palabra viva en escena. Edad recomendada a partir de 12 años. Del 21 al 28 de febrero en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es. Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables. Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. 91-308-5000. Los Fernández son muy amables. Mira, te cuento rápido. Pero rápido no, sí, te loco. En dos palabras. Y se viene media hora. Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras. Ahora también, una nueva ruta. A partir de mayo de 2026, vuela directo entre España y Argentina con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen. Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora. 91-468-4907. COPE Madrid. Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Las 6:30, 5:30 en Canarias. Mucha actualidad por delante y mucha mañana también. Jorge Bustos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Este mes de febrero se han cumplido 30 años del asesinato del socialista vasco Fernando Mújica. Y ayer se le rindió un homenaje en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. El presidente del gobierno hoy se sienta en la Moncloa por expreso deseo de Bildu y Otegi. Con ellos pactó, después de mentir a todos, el primer acuerdo de legislatura. Votos por una mal llamada ley de memoria democrática que lo único que hace es darle a ETA lo que siempre soñó: escaños, legitimidad y poder para reescribir nuestra historia. Que el homenaje a un socialista como Mújica lo haya planteado Ayuso y que el acto pues tú contará con la participación de simpatizantes del PSOE, al menos de aquel PSOE, no debería ser raro, porque ETA mataba a socialistas y a populares, a miembros de los dos partidos constitucionalistas por igual. Pero por desgracia, actos así, de auténtica memoria democrática, hoy no son la norma que fueron, sino la excepción. Y son excepcionales porque el actual secretario general del PSOE decidió aliarse con los herederos políticos de ETA para mantenerse en Moncloa, sin exigirles a cambio ningún arrepentimiento. Y al hacerlo, el sanchismo ha declarado indeseable, inoportuno, reaccionario todo ejercicio de recuerdo a las víctimas de ETA. Amnesia. Han llegado a decir que aquellos que homenajean a las víctimas en realidad echan de menos los tiempos en que ETA mataba. Lo han dicho. Y todo por 6 miserables escaños de Bildu. La memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas de ETA es otro de esos puntos de acuerdo entre PP y Vox que debería favorecer su entendimiento. Hay muchos otros, ¿eh? Si uno repasa el ya famoso decálogo elaborado por Feijóo para definir el marco general de negociación en los pactos con los de Abascal, no encuentra en principio nada en lo que el votante de Vox se pueda sentir incómodo. Nada. El problema es que una cosa son los votantes de Vox y otra muy distinta son los dirigentes de Vox. Y me temo que tienen intereses contrapuestos en este momento. Los votantes quieren gobiernos del PP y Vox que desalojen al sanchismo del poder. Pero Abascal y su equipo sueñan con sustituir no al PSOE, sino al PP, para que Santi sea presidente del gobierno. O sea, la misma tentación en la que cayeron Pablo Iglesias y Albert Rivera. Y los que vimos lo que pasó con ambos, tenemos el deber de advertirle a Abascal de lo que le pasará si sigue por el mismo camino de ambición y de ceguera. Por esa estrategia de sustitución del PP, Abascal rompió los gobiernos autonómicos en los que Vox se había coaligado con los de Feijóo. Lo de Menas, la acogida de unos pocos menores extranjeros, solo fue el pretexto barato que andaban buscando para romper. Y por esa estrategia de sustitución del PP, estaban bloqueadas las negociaciones entre PP y Vox, tanto en Extremadura como en Aragón. Hasta que Feijóo, por cierto, atendiendo los modestísimos consejos que algunos veníamos brindando desde estos micrófonos, decidió cambiar el paso y buscar la interlocución directa con Abascal y elaborar un documento que sirva de guía programática al Partido Popular para negociar con Vox en todas partes. Feijóo hizo esto porque se dio cuenta de que Vox es un partido vertical y personalista que basa buena parte de sus campañas exclusivamente en la figura de su líder, Santiago Abascal. Y eso hace que a la hora de negociar gobiernos autonómicos las condiciones necesariamente pasen por Madrid. Lo cual obliga a elevar la negociación al plano nacional, muy a pesar, por cierto, de los líderes autonómicos del PP, que están acostumbrados a reclamar plena autonomía para llegar a acuerdos. Mal acostumbrados, podríamos decir, ¿eh? Porque el PP no debería perder nunca de vista su vocación nacional, su vocación de partido integrador de España. Así que Feijóo al fin ha cogido el toro por los cuernos y ha planteado un decálogo que aclara el margen de maniobra en materias como la inmigración, como el medio ambiente, como la política fiscal, sin renunciar a la identidad propia del centro-derecha institucional. Y dejando claro quién ha conseguido más votos en las elecciones y, por tanto, quién debe hacer valer en los gobiernos esa proporcionalidad. Así que les guste más o menos, los varones regionales del PP ya saben a qué atenerse. Empezando por la extremeña María Guardiola, que el martes de la próxima semana afronta la primera sesión del debate de investidura. Feijóo decidió mover ficha después de mantener una conversación de aproximadamente una hora el pasado domingo con Santiago Abascal. Y parece que esta iniciativa ha pillado a contrapié a la dirección de Vox, que estaba bastante cómoda viendo correr el reloj, en Aragón y en Extremadura, creyendo que el paso del tiempo le beneficia a la hora de exigir condiciones más duras al final o incluso de ir a una repetición electoral. Pero ahora, con este decálogo del PP, a Abascal se le acaban las excusas para no avenirse a pactar. Digamos que el documento de Génova saca a Vox de su zona de confort, que es la protesta, y le obliga a definirse a la hora de negociar y de comprometerse en la gestión, que tanto desgasta. Quizá por eso el líder de Vox se ha visto obligado a reaccionar volcando un jarro de agua fría sobre las expectativas del PP. Me suena mal, me molesta. Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos, qué necesitamos. Ahora bien, que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Nadie les ha llamado salvajes. ¿O es que pedir que se respete la Constitución es tratar a alguien como salvaje? Parece un lapsus freudiano esto. Sinceramente, nadie esperaba que Abascal saliera a decir con lágrima de emoción que le encanta el documento de Feijóo, pero hombre, este victimismo exageradísimo no es una respuesta coherente con los deseos de sus propios votantes. Esperemos que en privado, como cuenta hoy el diario El Mundo, las negociaciones hayan empezado a fluir, porque el mandato de las urnas en Aragón y en Extremadura ha sido tan claro. 60% en Extremadura, PP Vox, 50% en Aragón. Que nadie entendería que ambos partidos no fueran capaces de alcanzar un acuerdo y de pactar presupuestos y de darles gobiernos estables a sus ciudadanos. Nadie entendería que la cúpula de Vox antepusiera su estrategia, su ambición personal, al resultado electoral. Y en unas nuevas elecciones, quizá los votantes identifiquen perfectamente al culpable del bloqueo. ¿Escuchas a Jorge Bustos? En Herrera en COPE. Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros. La jueza de la Dana pide al Tribunal Superior de Justicia valenciano que investigue a Carlos Mazón. Ella no puede hacerlo porque el expresidente está aforado. Con esta decisión da un paso hacia una posible imputación del expresidente de la Generalitat que deberá decidir el Tribunal Superior de Justicia, aunque toda la instrucción podría considerarse nula porque hay familiares de víctimas que se han querellado contra la magistrada por la supuesta injerencia de su marido, que es también juez. Y en el caso del accidente de Adamuz, el juzgado pide a DIF que devuelva todas las piezas que retiró de las vías para evitar responsabilidades penales. Desde el Ministerio defienden que el material se conservó siempre a disposición policial y judicial. El secretario de Estado de Transportes explica que esas piezas solo se retiraron una vez que la Guardia Civil había terminado con sus trabajos de extracción en la zona cero. ¿Tienes algo que decir? Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. ¿Viajas mucho en Renfe? Bueno, viajas mucho. El abono único viene a revolucionar la forma en que lo haces. Te permite moverte de forma ilimitada en los servicios de Renfe. Cercanías, rodalías, media distancia e incluso algunos Avant. Y además en todos los autobuses y redes de transporte público adheridas por todo el país. Es personal e intransferible y cuenta con dos modalidades. Normal por 60 euros y joven por 30 euros. Puedes adquirirlo con 30 días de antelación en taquillas, máquinas o en la web de Renfe. Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con... ¡Tiri, tiri, tiri! Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Antes de leer solo lo que te da la razón, piensa. Antes de correr hacia la vanguardia, piensa. Antes de escuchar solo una parte del país. Piensa. Antes de pensar lo que piensa todo el mundo. Piensa. Antes de opinar, juzgar, criticar. Antes incluso de pensar. Piensa. A veces, piensa dos veces. Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Pues toca hablar una vez más del ferrocarril, porque hay convocada huelga de trenes en Cataluña, ¿no? Sí, sí, de ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, del 2 al 4 de marzo. Esto es importante, en plena celebración del Mobile World Congress, que sabes que es una de las ferias más importantes del mundo de tecnología, ante el inmovilismo, dicen los sindicatos, de la empresa para mejorar las condiciones salariales. ¿Cuánta gente utiliza diariamente estos trenes? Pues mira, entre 275.000 y 280.000 personas que se tienen que organizar para la próxima semana. Son miles de personas que diariamente se desplazan por estas tres líneas, una especie de tren regional que funciona de forma independiente de Renfe y de Rodalíes y que depende de la Generalidad, Jorge. De hecho, los ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña batieron un récord histórico el año pasado y superaron los 100 millones de viajes anuales en sus líneas metropolitanas. Y los sindicatos, Pilar, dicen que existe un gran malestar en la plantilla de la empresa pública catalana, ¿no? Y llueve sobre mojado, ya sabemos que hay un lío monumental con las infraestructuras de los ferrocarriles. En España sabemos también que maquinistas de Adif que cobran sin ir a trabajar, y no solo ellos, junto a ellos los operarios de los vagones y los técnicos encargados de supervisar las vías, que nos han contado en COPE, que están en su casa y que van a la oficina, aquellos que van para ver pasar el reloj. Y claro, el malestar es ya monumental, mires donde mires. Acusan también a la Generalitat de estar incumpliendo el actual convenio. Para todos los usuarios, que tengan en mente que el día 2, el lunes que viene, en principio la huelga es completa, es decir, toda la jornada. Los otros dos días será por turnos, de 2 a 6 de la mañana, o de la madrugada, de 6 a 10 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde, en hora punta. Pues sí, pensaba Óscar Puente que ya había pasado el problema con los sindicatos de maquinistas, bueno, y con el caos en Rodalíes, me temo que todavía no. No se le ha pasado ni a Óscar Puente y le crecen los enanos a Illa. Y sobre todo problemas para los usuarios. Luego lo comentamos. Pilar, un abrazo. Hasta luego. Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Oye, hoy lo que importa pasa por los tribunales, desde Mazón hasta Adamuz, y la declaración de la exnovia de Ábalos en el Supremo. ¿Por qué nos importa esto? Importa porque estamos ante la crónica de una petición de imputación anunciada. La jueza de la Dana pide investigar al expresidente valenciano Carlos Mazón por homicidio imprudente grave. Se lo pide al Tribunal Superior de Justicia porque Mazón se aferró a su escaño y sigue siendo aforado. Bueno, cuando los periodistas afrontamos documentos judiciales, buscamos siempre una frase, una expresión textual que llevara al titular. El País y La Vanguardia abren hoy con la misma: grosera negligencia. La jueza acusa a Mazón de dejar pasar 5 horas y renunciar a sus funciones, con el resultado de 230 muertos. Valencia Plaza destaca que la jueza responsabiliza a Mazón de que la alerta a los móviles se mandó demasiado tarde y eso costó vidas. Ojo, porque algunos medios hacen eco de una querella contra la jueza, de este caso por la intromisión de su marido. Sí, mira, te cuento. Resulta que OK Diario ha publicado unos audios en los que, según dice, se escucha al marido de la jueza estar presente en algún interrogatorio en el que llega a hacer preguntas a los testigos. No te pongo el audio, Jorge, porque se escucha regular, pero se escucha. Este señor es juez, pero no es el juez de la causa. Claro, varias familias lo han denunciado. El Español le dedica su editorial a criticar la investigación judicial. Acusa a la jueza de haber investigado de facto a Mazón, que sus argumentos son extemporáneos y que el papel de su marido podría ser la causa de nulidad de todo el caso. Apunta incluso a que la jueza ha dado este paso ahora contra el expresidente por miedo a que le tumben la causa antes. Hombre, desde luego que participe tu marido en un interrogatorio es una anomalía procesal como mínimo, pero bueno, veremos qué pasa con eso. También hay novedades en la investigación del accidente de Adamuz. Sí, empiezan a moverse papeles también en este caso. A veces el medio que más caso le está haciendo a este escrito de la Guardia Civil, que alertó de que Adif se había llevado piezas de la vía de la escena del accidente. Dice el medio que eso pudo contaminar las pruebas y que había orden expresa de no tocarlas. El ministro Puente dice que solo las pusieron a salvo y luego se devolvieron. El diario.es concluye que la desconfianza entre la Guardia Civil y Adif tensa una investigación que apenas ha comenzado. Este medio tiene muy buenas fuentes en la Guardia Civil de Córdoba. Y COPE ha tenido acceso a la declaración del maquinista que descarriló primero. Dice que no fue consciente de la gravedad hasta que salió de su cabina y vio que había al menos un muerto en el suelo del vagón 6. Y veo que algunos medios, como el Confidencial, habéis tenido acceso a las declaraciones en el Supremo del caso Coldo. Sí, y el Confi destaca la de Jessica, aquella novia que tuvo Ábalos y que vivía en un piso de lujo sin hacerse la famosa pregunta de tu admirado Josep Pla, ¿esto quién lo paga? Bueno, está claro, la trama. Nosotros. Era un soborno. En el vídeo se ve a Jessica declarar con peluca, se rompió a llorar en varios momentos, pero su testimonio sirvió para confirmar también que el ministro la enchufó en la empresa pública Ineco, donde cobraba por no ir a trabajar. Solamente necesitaba tener conocimientos de Office. ¿Y los tenía? Sí, claro. Y yo tenía que estar a la espera de que él me necesitara. ¿A la espera? Sí. ¿Y llegó a necesitarla alguna vez? No. No, en 2 años. Qué cómodo. Es un buen trabajo, ¿eh? No está mal. Y de los tribunales a la política. Veo que no hay consenso sobre la marcha de las negociaciones entre PP y Vox. Sí, depende de qué medio leas. El Mundo abre hoy y dice que la intervención de Génova ha sido mano de santo y que en 24 horas ya hay conversaciones fluidas. En su editorial opina que el PP asume que el centro de gravedad social se ha desplazado hacia la derecha en cuestiones como inmigración, fiscalidad, vivienda, políticas climáticas, pero el editorial pone el balón en el tejado de Vox. Dice que o facilita gobiernos estables con presupuestos y gestión o confirmará que su prioridad es el desgaste táctico. El editorial del País, en cambio, acusa al PP de enfangarse en el pantano de Vox y que dice que asumir los postulados ultras compromete la identidad misma de la derecha moderada. Ah, que para el País existe la derecha moderada. Qué sorpresa. Bueno, veo que al menos en público Abascal se muestra un poquito ofendido, ¿no? Sí, Voz Populi destaca esta frase del líder de Vox. Dice, parece que negocian con salvajes a los que hay que domar. El Independiente dice así, la tensión entre Abascal y Feijóo hace improbable un pacto en Extremadura antes del 3 de marzo. Ignacio Camacho describe en ABC la reacción de Abascal como los clásicos ritos de apareamiento, pero se detiene sobre todo en el giro de Feijóo. Dice que es diametral, rotundo, aparatoso, explícito y añade, tiene la justificación o la excusa del pragmatismo. Las urnas han hablado y han dicho lo que han dicho, pero eso también lo alegaba Sánchez, hacer de la necesidad virtud, ¿se acuerdan? Cuéntame algo para terminar, Reque. Pues termino de nuevo en los tribunales. Te cuento que ayer fue al programa de 4 Código 10 el abogado de Elisa Mugliá, es la mujer que denunció a Errejón por agresión sexual, y este letrado anunció la presentación de una segunda querella contra Errejón por violación, es de otra mujer. Ah, y Julio Iglesias ha denunciado a Yolanda Díaz por acusarle de abusos sexuales y de esclavizar a sus trabajadores. Jorge, vaya un tiempo para ser periodista. Sí, no las abasto y encima, bueno, menos mal que luego ver ganar a Leti y Reque. Sí, eso hasta el café a las 7:30. Alberto Herrera, buenos días. Amigo mío, buenos días. Los talibanes en Afganistán han aprobado un código nuevo, un código penal, y el titular, además del literal, es tremendo. Pegarle a un camello está más penado que pegarle a tu esposa. Madre mía. Un hombre puede enfrentarse a 15 días de cárcel si agrede a su mujer, pero si maltrata a un camello, la pena llega a 5 meses de prisión. Y aquí lo importante no es solo la comparación con el animal, es el marco general, porque es un código penal que consolida algo que se viene, bueno, viene ocurriendo desde que los talibanes retomaron el poder, ¿no? Hace 5 años, que es la desaparición práctica de la mujer como sujeto jurídico autónomo. Y te pongo varios ejemplos. Si una mujer abandona la casa sin el permiso del marido y no vuelve cuando se lo exige el marido, puede ser condenada hasta 3 meses de cárcel. Esto se le llama disciplina conyugal y queda protegida jurídicamente. Si la esposa se niega a obedecer órdenes, si no cumple con los deberes domésticos o conyugales, puede enfrentarse también a penas de prisión. No pueden trabajar sin autorización. Las adolescentes no pueden acceder a la educación. El burka o el niqab es obligatorio. Y tantas otras cosas, ¿no? Mira, cuando vino Rubén Díez, que es documentalista, se llama Lethal Crisis en YouTube, me contó que las mujeres, cuando se montan con sus maridos en los taxis, lo hacen con las cabras en el maletero. Y no es broma. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer por la situación de las mujeres en Afganistán si, claro, la presión diplomática no es efectiva, si los mecanismos de ayuda humanitaria no llegan directamente a esas mujeres? Claro, es que la capacidad de influencia externa es muy limitada si el poder interno está dispuesto a soportar el aislamiento. Tú sabes que el 40% de los afganos viven en situación de pobreza extrema. Entonces, la pregunta de fondo, Jorge, es si habrá cambio. si vendrá desde fuera o solo puede venir de dentro, porque te vuelvo a preguntar por derecho y por soberanía. Los países son soberanos, vale, pero mi pregunta es hasta qué punto la soberanía se convierte en un escudo para legitimar la vulneración sistémica de derechos humanos. Yo creo que la comunidad internacional democrática con Estados Unidos a la cabeza sabía lo que iba a pasar con su retirada de Afganistán, que dejaban vendidas a las mujeres que habían recuperado sus derechos, evidentemente. Y claro, meter la misma frase derecho y talibán es un oxímoron, es una contradicción en sus términos. No existe tal cosa y lo estamos viendo, por desgracia. Un abrazo, Alberto. Un abrazo, amigo. Y pues parece que Vox está molesto, o al menos sus dirigentes, no le acaba de gustar el decálogo del PP para negociar los gobiernos en Extremadura y en Aragón, quizá porque ahora tienen que asumir su parte de responsabilidad y dejar a un lado esa estrategia de ver pasar el tiempo para que los candidatos del PP se cuezan a fuego lento. Como primera respuesta, Abascal acusa al PP de tratarlos como salvajes. Este es el análisis del traficante de palabras de hoy, Ramón González Ferri. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jorge. Anteayer parecía que PP y Vox podían encauzar la formación de los gobiernos de Extremadura y Aragón. Ayer, sin embargo, quedó claro que sigue habiendo mal rollo. Santiago Abascal dijo que el PP les trata como si fueran salvajes a los que hay que domar. Es verdad. En el PP muchos creen que los de Vox son un poco salvajes y que necesitan aprender de qué va la política institucional. Y en Vox muchos creen también que, como cada vez hay más gente enfadada con el sistema, cuanto más dificultosos se muestren ellos, mejor les irá electoralmente. Estas tensiones antes se vivían más en la izquierda, pero ahora toda ella se ha sometido a Sánchez. Sea como sea, con unos protagonistas o con otros, llevamos así una década. Con coaliciones que no se forman, o que una vez formadas se pelean, o que se deshacen para que después de unas nuevas elecciones tengan que volverse a hacer. Los partidos no aprenden, o no quieren aprender. Unos porque consideran que los demás son unos salvajes. Otros porque quieren hacerse los salvajes. El riesgo es que los ciudadanos acabemos pensando que, salvajes o no, lo que son es insoportables. Gracias, Rosendo. Déjame tenerte junto a mí, prometo estarte agradecido. Esta semana Rosendo ha cumplido 72 años. Chaval. Si fuera yo capaz de conseguir tenerte alguna vez. Te veo ahí dando saltos, ¿eh? Mi favorita es Qué desilusión. Me encanta esa. Y Flojos de pantalón también me gusta mucho. También. Carlos Herrera le veo dando saltos con Rosendo, ¿no? Pero todo es posible. Hay cosas estimables. Te digo una cosa, ¿eh? Eres leyenda cuando pasan décadas y en todo fin de fiesta que se precie, claro, suena esto. María José Navarro. Pero, ¿sí o no? Maneras de vivir. ¿Sí, claro, o no? Es que María José siempre ha tenido un tino especial para elegir sus sintonías y los nombres de las secciones, claro, y de los programas. Ojo, es una maestra en eso. Bueno, también ha soplado velas esta semana otro referente de las últimas décadas de la música española. 61 años que ha cumplido Mikel Erentxun. Antes de tres lunas volveré a por ti. Antes que me eches de menos. Fíjate que yo no fui nunca mucho de Duncan. No, no, pero bueno, tiene himnos, vamos. Sí. Pero bueno, son copias de canciones, ¿eh? Sí, pero son buenas. Muchas son, sí, 100 gaviotas o, hombre, pero por ejemplo, en algún lugar, a mí, claro, me parece maravillosa esa canción. Sí, sí, muy de la época. Voy detrás. ¡Qué entusiasmo! Te seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel. Se entretiene con mi pelo. Bueno, y mira, ya que estamos en el ámbito de las celebraciones, y también para contestar a los que me dicen que solo pongo música para boomers. ¡Hala! Sí. Hoy en este programa también va a sonar ella. Estáis expectantes. ¿Quién no, es? ¿Quién? ¿Ella? ¿Quién? Sí, ¿quién? Esta la ¿quién? Conozco. ¿Quién? No soy tan sí, la conozco, boomer. Sí. Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo. Eso sí, hay una diferencia entre lo que cumplían unos y otros, porque Ana Mena cumple justo hoy 28 añitos. ¿Quién los pillara? Está muy bien esta canción. Solo que no sea reggaetón, bien. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Ojo, porque hoy es su cumpleaños y el próximo día 28 va a recibir una de las medallas de Andalucía, la cultura y el patrimonio, Carlos, ¿eh? Sí. Junto con Morante de la Puebla, pues. Sí, señor. Ella es de Estepona, es malagueña y quien va a recibir también un pedazo de premio el día de Andalucía, nada menos que será nombrado hijo predilecto de Andalucía, es este señor, Manuel Carrasco. Pues está bien concedido ese premio. Sí. ¿Tú eres de Manuel Carrasco? Sí, mucho. Manuel Carrasco ha llenado el estadio de la Cartuja. Y tanto. Quiero decir que casi y ha metido, ha llamado tres veces seguidas el Chunchin Center este de Madrid. El Wizzing. Eso. ojo con... Buen artista, sí. Ojo con el tipo, sí. Además, un tipo encantador, maravilloso. Encontrar su libertad. Ahora, damas y caballeros, ya estamos en las noticias de las 7:06 en Canarias. Herrera en COPE. COPE Madrid. 106.3 y COPE más 94.8. Si lo has cuidado, se nota. Si lo has mimado, también. Y cuando un coche está así, merece que te lo paguen bien. En Yamóvil compramos coches bien cuidados y te damos un precio mejor del que imaginas. Tu coche se lo merece y tú también. ¿Vives en una comunidad de vecinos y quieres ahorrar en calefacción? En A Tu Aire, by Iberdrola, sustituimos calderas comunitarias por aerotermia financiando hasta el 100% del proyecto, gestionando los CAE y las subvenciones. Entra en atuaireclima.es y empieza a ahorrar sin complicaciones. A tu comunidad, a tu aerotermia, a tu aire. La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo and Go. De lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros. Cachopo and Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25. Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es. Ven en sueños. En ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com. Miles de espectadores ya han vivido Toon Story. Ahora es tu turno. Film Symphony Orchestra presenta el concierto de cine de animación que está conquistando al público. El Rey León, Toy Story, Aladdin, La Bella y la Bestia, Anastasia, Pocahontas, Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un espectáculo mágico e inolvidable que no te puedes perder. 20 de marzo, Auditorio Nacional de Madrid. Compra tus entradas en filmsymphony.es. Crucero por el Mediterráneo, las islas griegas y Turquía o el norte de Europa, esperado. Descubrir nuevos destinos como Siros o Mar Maris, esperado. Viajar con bus o vuelos desde Madrid y bebidas incluidas desde 893 euros, inesperado. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en msccruceros.es. La seguridad al volante empieza por lo que puede ver. Por eso ahora en Radarsa, al reparar o cambiar su luna, le aplicamos gratis nuestro tratamiento anti lluvia. Reserve ya en radarsa.com.